Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Te recordamos que también puedes escuchar el programa en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros está el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. Como anunciábamos ayer miércoles, a lo largo del mes de julio vamos a diseccionar todos los jueves en Intangible 23 la que probablemente sea la obra más extensa y ambiciosa que ha dado el Net Audio hasta la fecha. Nos referimos a The Faust Cycle, el ciclo de Fausto, un trabajo de 14 horas editado por el compositor británico Ergo Fizmith en enero de este mismo año. Dicho así, pues puede parecer un poco tostón, pero me parece que ese término no debería aplicarse si empieza con algo que se parece a un mambo, ¿o no? Hemos empezado esta edición de Intangible 23 con nuestro repaso al ciclo de Fausto de Ergo Fizmith. A este compositor británico lo podrás conocer bastante si te lees el artículo que publicábamos ayer en nuestro blog intangible23.canariasahora.es y donde hacemos un repaso a su más que extensa discografía. De lo último que ha sacado es este lanzamiento de 14 horas de duración, el ciclo de Fausto, el cual te puedes descargar de forma gratuita, aunque puede ser que te lleve un buen rato dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet, desde la netlabel alemana Headphonica. Este ciclo adopta la forma de un serial radiofónico con narraciones acompañadas de canciones, piezas instrumentales, collages sonoros y Dios sabe qué más. Está dividido en cinco cachos, como los ha llamado el propio Hizmet, emplea el término inglés chunk, y cada jueves de este mes de julio vamos a encargarnos de uno, resumiendo la historia y poniendo las partes musicales más interesantes. Al igual que han hecho en el cine últimamente Charlie Kaufman con El ladrón de orquídeas o Guy Madden con Brand Upon the Brain, el propio artista se convierte en el protagonista de la historia. Así que Ergo Fizmet llega a la casa del Dr. Faustus para entregar un paquete. Tiene curiosidad por conocerle y quizá intercambiar algunas palabras con él y tomar un café. El Dr. Faustus es un famoso alquimista que, según deducimos de la letra de la especie de mambo que acabamos de escuchar, solía dedicarse a la medicina, pero se cansó e hizo un pacto con el diablo. Ergo comprueba la dirección de la casa y llega a una que es muy grande y muy antigua. Hay música en el jardín, un jardín que está muy crecido y parece ser mágico. Y entonces... The door, señor. The door opens, and in I walk into the entrance hall. The door must have closed behind me, although I didn't hear it. La puerta se abre y se cierra sola, aunque él no la escucha, y como en todo buen serial, los efectos de sonido tienen aquí un papel destacado. Ergo entra y ve que el recibidor está lleno de pájaros y de cientos de jaulas abiertas. No hay señal de Faustos, a quien tiene que entregarle un paquete, pero sin embargo se encuentra con tres escaleras que llevan a caminos distintos. Además, hay una bicicleta donde se posan un montón de pájaros y, en fin, nuestro protagonista no quiere ser maleducado ni molestar a las aves, por eso renuncia a gritar y tiene que buscar al doctor. Esto parece una película de fantasía de los años 80, comenta, y no puede dejar el paquete tampoco porque Faustus tiene que firmar, así que vaya lío. Coge nuestro protagonista la escalera de la izquierda y piensa que no puede tardar mucho en encontrar al doctor. Tocan en una puerta, la abre y se encuentra a Marcel Duchamp, el gran artista relacionado con el dadaísmo y el surrealismo, dando clase a un montón de gente vestida como pájaros. Let us consider two important factors, the two poles of the creation of art. Let us consider two important factors, the two poles of the creation of art. The artist on the one hand and on the other spectator later becomes the posterity. The artist on the one hand and on the other spectator later becomes posterity. Let us consider two important factors, the two poles of the creation of art. Beyond time and space. Marcel Duchamp aprende a rapear. Así describía Ergo Fizmit lo que acaba de sonar en las 46 razones para descargar el ciclo de Fausto que colgó él en Twitter. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre que circula por internet. Estamos escuchando un resumen del primero de los cinco cachos en los que se divide el ciclo de Fausto de Fizmit, y creo que a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que este compositor británico se ha inspirado sobre todo en la música europea anterior a 1950 aproximadamente, porque es difícil encontrar influencias modernas, salvo en las técnicas que utiliza para deformar el material sonoro. Pero volvamos a la historia. Ergo había entrado en la habitación donde Marcel Duchamp estaba hablándole a un montón de gente con trajes de pájaro. De repente, Duchamp interrumpe su discurso y todo el mundo mira a Ergo, que prefiere marcharse. Luego habla en el pasillo con uno de esos hombres pájaro y decide volver a la planta baja, donde se encuentra con dos personajes de la película The Red Shoes, Los Zapatos Rojos, de Powell y Pressburger. Y por si fuera poco, aparece un cuarteto de cuerda en bicicleta tocando una pieza del compositor checo Janácek. And, Mr. Craster, I have had time to look at your latest efforts. Yes? And find it equally impossible. That's not true. It's good. Childish, vulgar, and completely insignificant. In that case, I'll relieve you of it. There are, of course, so many first-class belly accompanists to which we take it with advantage. I don't know that it's my greatest ambition to work for the ballet. Some of us think it's rather a second-rate means of expression. And, Mr. Craster, I have had time to look at your latest efforts. Yes? And find it equally impossible. I don't know that it's my greatest ambition to work for the ballet. Some of us think it's rather a second-rate means of expression. And, Mr. Craster, I have had time to look at your latest efforts. Yes? And find it equally impossible. Childish, vulgar, and completely insignificant. Coger conversaciones y jugar con ellas como si fuera un elemento musical más es una de las técnicas favoritas de Ergo Fizmit. Aquí la discusión entre el joven compositor y el director de ballet que protagonizaban, eran dos de los tres principales protagonistas, el otro era la bailarina, la película Los Zapatos Rojos no llega a ninguna parte, más que nada porque cae en un bucle. Pero de repente, estamos en la planta baja de la casa del doctor Fausto, te recuerdo, el suelo se diluye, desaparecen estos personajes y aparece un viejo con barba en una barca tocando un piano de cola. ¿Es esto Faustus? Four midgets in dinner suits. Yeah. sky and sunset is beamed onto the wall. The ship sails away towards the horizon. The further away they sail, the dimmer the projection gets. The room begins to lighten. Pues menuda canción, me encanta. Ergo se había subido a las escaleras y por eso no temía ahogarse, pero se da cuenta de que todo era una ilusión cinematográfica. Alguien estaba haciendo una proyección del mar y del horizonte y de la barca en la pared. Después desaparece esa nave con el viejo y los cuatro enanos que le hacían los coros en esta canción que acabamos de escuchar. Y vuelve el cuarteto a tocar a Janácek, junto a un muñeco mecánico que baila y que cuando se para, pues los miembros del cuarteto se detienen en su interpretación y le dan cuerda. Van apareciendo, por tanto, varios de los elementos en torno a los que va a girar el ciclo de Fausto a lo largo de sus 14 horas de duración. En lo musical se mezclan partes originales con otras sacadas de grabaciones antiguas, pero muy manipuladas. Y en cuanto a la historia, ya nos hemos encontrado con los pájaros y con un autómata. Todo eso va a jugar un papel muy importante. El caso es que Ergo, que por primera vez ha confundido la realidad con la ficción, y no será la última, pues se pregunta si Janácek es el compositor favorito del doctor Fausto y después grita su nombre porque ya está harto y quiere entregar el paquete, pero al hacerlo molesta al cuarteto de cuerda que iba en bicicleta. ¡Faustus! Seem to have incurred the wrath of the string quartet, who stand up and walk towards me in unison. Shouting like a maniac, you're in the house of one of Europe's finest, brightest brainiacs. What do you think it is that gives permission for your noisy scream? Oh, Faustus, he might be a sleepy day, so I take the nickel dream. I'm sorry for the shouting, but I had no other choice. This place is so noisy, what disturbance can happen from my voice? I need to find this Faustus, I have a parcel address from Quebec, but couldn't find him then. Instead, I found a shop in Yamacheck. Incidentally, you're playing. It's quite sublime, I did enjoy the music you provided. But really now, oh boy, I need to find the doctor. I have a package of some weight, and I won't be home for dinner until it is getting late. Is that not plain to see? That would be relatively plain if there were one staircase. Not no, you are growing tiresome. Can't you use your head? I'm tired, chap, not tiresome. I want to go to bed. Wow. sleep, my little baby boy. Dreamy and loony, sleeping in the nudie. Snow your nose and close your eyes, floating in your sweet bed device. Estamos todavía al principio del primer cacho del ciclo de Fausto y lo que nos queda. Lo que de verdad le ocurría a Ergo cuando empezó a discutir con los miembros del cuarteto de cuerda es que está cansado y quiere irse a la cama. De repente, aquí parece que todo pasa de repente, se cumple su deseo y aparece en un cuarto que más que dormitorio parece un cine. Hay una cama en el centro y pantallas donde comienza a proyectarse una vieja película en blanco y negro, pero teñida de azul, y se titula Gretchen. Quédate con ese nombre porque será importante más tarde, y esta sería su banda sonora, lo que vas a escuchar ahora. The title is Gretchen. Seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Igual has empezado tarde y te estás preguntando qué demonios es todo esto. Pues nada, estamos repasando el ciclo de Fausto, un lanzamiento de 14 horas, editado en formato NetAudio, que se puede descargar gratuitamente desde la Netlabel alemana Headphonica. Y es una especie de serial radiofónico con una historia y música. Y básicamente comienza cuando el propio Ergo Fizmith tiene que ir a llevar un paquete a la casa del doctor Faustus, que es un alquimista, y después le pasan una serie de cosas y aparece en un dormitorio donde se está proyectando una película que tenía esta banda sonora, su título era Gretchen. Y cuando termina este film empieza otro y después da comienzo un collage sonoro de una hora de duración. Es lo que tiene cuando haces algo de 14 horas, te puedes permitir dedicarle una entera a un collage. En fin, sus ventajas tiene. Y cuando termina, pues ya se retoma la historia. Estamos, por tanto, justo en el centro del primer cacho del ciclo y evidentemente no te voy a torturar con el collage entero, pero sí vamos a escuchar el fragmento inicial para que te hagas una idea de cómo suena. Ka. ridden the ponies of some monstrous rock. How dare thou not abuse the gentleman? Stay, undo what thou hast done. There is no haste. Good. I remember how you crossed me in my conference with the Emperor. I did not let you. That night, you have done penitence. My gracious lord, not so much for the incoming that will be an interest, but for delighting with some mirth. Listening to Ergo Fizzmas tinkling Lucinda's bells on the Sound Art Radio. Los primeros 37 minutos del ciclo de Fausto habían sido relativamente accesibles, pero después llegaba este collage sonoro de una hora de duración del cual hemos escuchado una selección y que supone un poco una prueba de fuego para el oyente, me parece. Si la superas, entonces acabarás escuchando las 14 horas antes o después, y eso sería una buena señal. De todas formas, yo tardé, lo confieso, meses en completar el ciclo entero, así que bueno, solo te puedo recomendar ánimo y paciencia porque merece la pena, y espero que estos especiales que vamos a hacer cada jueves durante el mes de julio en Intangible 23 te ayuden un poco a orientarte en toda esta maraña. Hicimos un corte y escuchamos finalmente la última parte del collage, estos sonidos que parecen sacados de una caja de música. Y aquí seguimos en Intangible 23 intentando resumir esa bendita locura que es el ciclo de Fausto de Ergo Fizmith. Hasta ahora hemos escuchado cómo Ergo llegaba a la casa del Dr. Faustus para entregarle un paquete, pero se encontraba con varios personajes y de repente aparecía en un dormitorio donde se proyectaban películas. Lo siguiente es que Ergo se encuentra con un ventrílocuo y su muñeco. Después de ponerle una moneda en la cabeza del segundo, el ventrílocuo le va a contar la historia de George Scrape. Hay que admitir que George Scrape era un niño un poco raro. Pertenecía a la típica familia de clase media, que nunca destacan por nada, pero siempre iba acompañado de una muñeca de plástico y de tamaño natural, además de pasarse los días encerrado en su cuarto y hablando solo, poniendo voces, etc. A sus padres todo este extraño comportamiento les traía de cabeza y les causa una depresión que les lleva a darse a toda clase de vicios. No los voy a detallar aquí porque son un poco escatológicos, pero si escuchas el archivo de audio original del ciclo de Fausto podrás recrearte en ellos. Y mientras tanto, el pobre George, un poco ajeno a todo el caos que estaba creando a su alrededor, de vez en cuando se dedicaba a cantar canciones como la que viene ahora. So the bird sings to wit to woot, to sing the swallow and the haughty torty coot in the springtime, when the sunshine brings all the flowers from their bulbous homes beneath the moisty soil and the spark of life which winter really tries to spoil. When the wind is gently humming, you'll find me deep within the trees. When summertime is coming, then I'm happy as a sparrow who is whistling and resting on a rusty wheelbarrow in springtime. que sepas que esta vez te he ahorrado la parte disonante de la canción, que choca bastante y viene después de esta con ukelele. Ergo Fismi suele tocar el ukelele. Y en fin, era esta una canción del pobre George Scrape. Al margen de que cantara más o menos bien, la cosa no tiene arreglo con sus desórdenes de comportamiento y lo acaban sometiendo a un tratamiento de electroshock a este niño. Un día se escapa del hospital y acaba en un circo. Allí se da cuenta de que lo que quería hacer en la vida era ser un ventrílocuo y por eso tenía esos tics tan raros. Empieza, por tanto, a practicar con un mono del circo y todas las personas de las atracciones y sus compañeros le dan cierta relevancia a su afición y creen que podría llegar a ser un gran profesional en este campo. El día de su debut llega por fin de la mano del dueño del circo, pero es un desastre, lo hace fatal. Dice Ergo, o más bien el ventrílocuo que está contando la historia, que bailaba peor que hacía claqué Pol Pot. En fin, una comparación un poco extraña. El caso es que fracasa George Scrape en su debut como ventrílocuo, pero finalmente un enano le da la fórmula del éxito y entonces sí que arrasa sobre el escenario y el muñeco que va a tener a partir de ahora canta hasta canciones como esta. Pues cuando parecía que las cosas se acababan de enderezar para George Scrape, este aspirante a ventrílocuo, al final acaba cayendo en la desgracia por un lío de faldas. Y así concluye esta historia que le ha contado otro ventrílocuo al propio Ergo Fizmith en la casa del doctor Faustus y que ha centrado la parte final del primer cacho de esta obra. Por último, encontramos una improvisación entre Ergo y James Knight, el colaborador quizá más importante de cuantos van a aparecer a lo largo del ciclo. Se titula Desde el inodoro de la desesperación. Se puede entender que es una premonición, al igual que la historia de George Scrape, porque son elementos que, de nuevo, te comento que van a ser importantes después. Y del mismo modo, en el plano musical, algunas de las melodías se volverán a usar en partes posteriores. Vamos a escucharla, tiene un poco de baja fidelidad, pero me parece que es interesante e importante para comprender este primer cacho del ciclo de Fausto. Thank you. Así terminaba el primer cacho del ciclo de Fausto, este enorme trabajo de 14 horas de duración, editado en la net label alemana Headphonica y compuesto y dirigido por el británico Ergo Fismith. Vamos a seguir aquí en Intangible 23 repasando las siguientes partes en jueves sucesivos durante el mes de julio, y mientras tanto nos despedimos ya en este programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí estarán, pues esta vez no los enlaces a las canciones, porque todo el ciclo de Fausto, cada cacho, forma un conjunto inseparable, pero sí el podcast para que escuches el programa, y en un artículo posterior te iremos indicando cada canción que ha sonado, cada fragmento, en qué minuto exactamente lo puedes encontrar de este primer cacho del ciclo de Fausto. Y mientras tanto, sigues teniendo a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la próxima semana, en este que hemos declarado mes de julio dedicado a Ergo Fismi. Por supuesto, escucharemos otras muchas cosas. Un saludo de Ayose García, el Carlos Pérez. Queremos seguir haciendo que suene la música completamente distinta.